Bueno, estamos en el tercer episodio de Garamond 12. Quinto, los. Históricamente sería el quinto, ¿no? Pero, sí. Pero vos no contabas los dos primeros. No, es para mí son. Y a pesar de ser un huracán, que debería contar las estrellas amateur. Y sí, porque si no. Sin embargo, para mí. Muy negro, es el tercer episodio de la era moderna de Garamond 12. Y hoy tenemos, como siempre, como ya es habitual. Yo traje dos libros, vos trajiste... Yo traje dos argentinos, ¿no? Porque tenemos la celeste y blanca bien puesta ahora que estamos compitiendo de vuelta en el fútbol. Y bueno, un hombre y una mujer para abarcar, digamos... Bueno, faltaría otro género, pero no importa, tengo un hombre y una mujer, es lo que tenemos por ahora. Está bien, está bien. Bueno, yo también, yo tengo un argentino también. Un argentino que por momentos... reniega de su argentinidad, por momentos no, entonces me parece que parte de lo que vamos a hablar es alrededor de eso. Y tengo una norteamericana para hacer en gala de mi afinidad hacia la literatura norteamericana. Todos lo sabemos. Que es mi ídola. La literatura norteamericana del siglo XX es mi ídola. Así que bueno, como quieras. ¿Qué empiezo yo? Bueno, yo lo que tengo es una novela de Sergio Vicio que es de 2012 y se llama Borgenstein. Sí. ¿La conoces? De nombre. Ah, es muy raro porque yo había leído de Sergio Vicio una novela que se llama Rabia, pero la leí en 2004, no sé, algo así, y me parecía que estaba bien, pero nada más. Y no había leído más. Y Vicio es un escritor que ya tiene sus años, me parece, ¿no? Tiene, creo, 50, un poco más. No, sí, creo que sí. Bueno, no importa. Pero me llamó la atención el. Hizo películas también. Es guionista, ¿no? Sí. ¿Qué película hizo? Hay una película cuyo afiche era un hombre con una oveja, como alguna especie de zoofilia, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Yo leí una novela de él. Perdón. Te emocionaste, te quebraste. Me quebré con la zoofilia, me tocó cerca. No, leí una novela de él que... Una sola novela, que era como divertida, con mucho humor. Sí. Pero era como un cuento de Fontana Rosa medio llevado a un extremo, y el extremo no era tan extremo. Ah, qué mal, porque a mí Fontana Rosa no me gusta nada. Pero bueno, eso... ¿A usted sí? Sí. Ah, bueno, ya discutiremos. Y bueno... De lo que primero me llamó la atención, por supuesto, es Borgenstein, ¿no? Que es un título medio cazabobos, en este caso. A mí me casó, entonces funcionó. Porque digo, ¿qué decís? ¿Qué? Pero es una, no sé, va a tener intertextos con la obra de Borges, es una especie de... Va a tener que ver algo con lo monstruoso de la literatura de Borges, bueno, no sé. Y es una novela, es más o menos corta, y te toca... en algún punto porque es un psiquiatra, ¿sí? Y el punto de partida es que un paciente lo ataca, un paciente lo apuñala, y al mismo tiempo que recibe ese ataque del paciente, el tipo estaba teniendo muchos problemas con la mujer, ¿sí? Y la mujer era una actriz que de pronto se había vuelto famosa, y es una actriz, entonces tenía que actuar en el teatro todas las noches. Él y su esposa empiezan a no coincidir en los horarios, como empiezan a separarse y a volverse extraños. Y el tipo decide entonces, por lo que tenía con la mujer, pero más que nada por el ataque que recibió de este loco, digamos, porque era un loco, no es un paciente, ¿no? Era un loco, directamente. Decide irse de la ciudad y decide irse al campo. Y ahí en el campo se va a un pueblito alejado, no me acuerdo de dónde es ahora. Y bueno, y se va a una casa que el tipo, como, no voy a contar todo, solamente, ¿sí? No, yo te veo, ya te veo los ojos de no contar, no, esto es solamente el planteo. Se va a una casa que el tipo compró por internet, ¿sí? Y cuando va y la ve por primera vez, se da cuenta de que lo cagaron, porque la casa la compró a un precio muy barato, y tiene un problema que es que está en una especie de montaña y tiene una cascada al lado, que hace un ruido insoportable y que hace la vida, o sea, invivible, ¿no? Y bueno, y todo el, digamos, todo el, una gran parte de la trama tiene que ver con el proyecto del tipo de de solucionar ese problema, de tapar ese ruido, ¿sí? Uh-huh. Y para tapar el ruido empieza, él dice, llenar con piedras esa cascada para que deje de hacer el ruido, ¿no? Como que tiene todo muy metafórico, ¿no? Sí. Llenar el vacío ese, apagar sí, el ruido, sí. Todo eso. No me estás convenciendo. Es un psiquiatra. De correr a comprar. Eso como es el planteo inicial, ¿no? Pero lo que está bueno es, primero, el hecho de que se vaya a un pueblo chiquito y todo lo que sabemos del pueblo chico, ¿no? Que siempre está buenísimo, el personaje medio raro, de gente rara, ¿no? En el pueblo, además de haber gente rara que empieza a tomar su casa como un lugar de reunión, ya el que lea esto verá para qué, hay un puma que anda dando vueltas y que es una amenaza constante, ¿sí? Y además, y esta es la parte más interesante, porque es una novela con mucho humor. Yo me reí mucho, no suelo reírme con las novelas, y con esta me reí en muchos lugares, y eso está muy bueno. Hay un loro, y hay muchas cosas que pasan con un loro, ¿sí? Por ejemplo, te decía que había un puma, ¿no? Y, por ejemplo, el tipo se empieza a tomar contacto con uno de los personajes importantes del pueblo, que es un tipo que es casi el dueño de medio pueblo, ¿no? Que es un violento, un hijo de puta. Y le dice, bueno, vos tenés que tener una escopeta. Y dice, si quiere, yo le presto una, dice este tipo de estanciero. Usted le arregla el reportaje a mi señora y yo le presto una escopeta. Porque la mujer de este tipo, como no tenía nada que hacer, tenía una revista, especie de revista cultural, y quería hacerle una nota a la esposa de este psiquiatra, porque era una mujer famosa, ¿no? No le va a ser nada fácil comprar un arma por acá. Y aparece otro ahí, otro que va a la casa, como a tomar, que la tomaron como lugar de reunión, dice, bueno, pero podemos conseguir una a través de la Comisión de Cultura, ¿no? Como tiene esos detalles, a mí me pareció un poco gracioso, ¿no? Como usar la Comisión de Cultura para conseguir una escopeta a este tipo. Ese tipo de humor absurdo, que no es un humor que te vas a reír a carcajadas, pero en el contexto te causa mucha gracia, porque es gente muy rara la que está en ese pueblo. Y te decía que, además de haber este puma que anda ahí dando vueltas y amenaza como a la gente, ¿no? Hay un loro. Y pasa algo muy raro con el loro. Estos baches, no te preocupes, pero yo después los saco en la edición final. Sí. decía, el loro. De pronto entra a la casa un loro, ¿no? Y dice, a pesar de eso, no diría que era un loro caprichoso. Le gustaba estar ahí, simplemente. Al principio creí que le había tomado cariño a dos objetos. Un tazón de loza blanca, de cuya asa se agarraba a veces con el pico, a veces con las patas. Y una caja de té con un chino que sonreía y guiñaba un ojo. Pero enseguida descubrí que la verdadera razón era el enchufe. En efecto, el loro bajaba cada vez más seguido a la mesada para meter la pata en el enchufe. Se había hecho adicto a la electricidad y dominaba con gran prestancia el tiempo de exposición, nunca más de 3 segundos. Los pelos de las plumas, inmediatamente inflamadas, se le ponían de punta, temblaba y sus ojos parecían triplicarse. La lengua asomaba, bueno. Y pasan un montón de cosas muy graciosas con un loro que se vuelve adicto a meter los dedos en el enchufe, ¿sí? Bueno, la novela, hay un juego especular muy muy gracioso entre el loro ese y este tipo, este psiquiatra, ¿no? Porque la mujer del tipo está haciendo una obra, como es actriz, está haciendo una obra de teatro acá en Buenos Aires, y el tipo tiene su propia obra, que es la construcción o la reconstrucción de esa casa y de esa cascada, ¿no? Como ahí también hay un juego entre una obra y otro tipo de obra, y toda la novela es un poco la reconstrucción de la vida de este tipo, ¿no? Que es la construcción de esa casa, pero al mismo tiempo la reconstrucción de su propia vida y de su familia, ¿no? Pero a la larga, ¿quién gana? ¿La alegoría moral o el humor más sin sentido? No, el humor gana. Porque son casi como una contradicción. O sea, por un lado, esta idea así de, bueno, todo lo que dijiste, la casa, la cascada, la construcción, una obra, otra obra, todo, que es un embole total. Y... Ah, pero sos muy malo vos. Y es un embole, o sea, libros que te... O sea... No sé si está tan así, tan directo. Yo te lo estoy tirando todo. No, ¿viste? Está bien, pero si es lo que te sale después de leerlo, no estaba tampoco tan velado. No, no. No, digo, eso que... Embole. Me embola la idea de la literatura como... Como... Sí, eso, como un manual de moral, como una cosa no, así. No, pero eso no está acá. Bien. Y pero después viene la parte más, si querés, sin sentido, más de humor, que eso me parece que es más divertido. Eso es más divertido y todo eso. También es más singular y es más, este, no sé, un loro que mete los dedos en el enchufe no está en todas las... No está, no. En otros libros. El tipo que se separa y empieza a reconstruir su vida, está en un montón de libros y seguramente... Pero acá volvemos a una cosa que me parece en la que nunca nos vamos a poner de acuerdo, que es sobre los finales, además, y estos temas. Como, estos temas no importan. El tema, yo creo que en definitiva el tema de una obra no importa. El punto es cómo tratas el tema, ¿no? Porque yo te puedo decir, y hay un loro que se vuelve adicto, y lo escribo yo, y es una porquería, y sí. Lo escribe este tipo, y está muy bueno. Claro. Entonces, como, esa es más o menos la mínima trama que yo te digo, está bien. ¿No? Y el tono va más por el lado del loro. Va más por el loro, y yo noté, y esto lo el que lea esta novela podrá comprobarlo, noté un tono muy, muy lebrero, y eso me gustó. Ajá. Claro. Que donde está ese. No, yo no leí tanto el Hebrero, pero por lo poco que leí, me acuerdo de la novela La Ciudad, donde pasaba esta misma cosa en un pueblo alejado, con personajes muy raros. Acá son personajes muy raros, pero no raros tipo Lynch, ¿no? Son raros de una manera absurda y con mucho humor. Y además el tipo cuenta todas estas cosas, como cuenta lo del loro. Y le da mucha importancia al loro, ¿no? La mujer en un momento está en Buenos Aires teniendo un hijo de ellos y el chavo está con el loro. Es como se vuelve una especie de situación muy, muy absurda y por eso muy graciosa. Y. ¿Qué más? No, nada más. Después, este tipo, Borgenstein, que fue la causa de que pasara todo esto, ¿vuelve? ¿No vuelve? Bueno. Te lo dejo así, ¿viste? Ah, no, ves que aprendí a no decirte más nada. Pero entonces, bueno, nada, el tono es más de digamos que va camino entre el ridículo, el sinsentido, que entre... El sinsentido y el buen sinsentido. Sí, y va increyendo, digamos, como que empieza como más o menos plano y después se va como haciendo cada vez una especie de, no sé, comedia... Sí, comedia absurda, sí. Sí, comedia sí. De los 70, tipo sí. que cada vez es más locura hasta el final. Sí. No es locura, sí, al extremo, ¿no? Es este tipo de situaciones mínimas y muy graciosas, ¿no? Yo lo recomendaría mucho y es como. Es literatura de pretérito indefinido, ¿viste? Entré, salí, volví, como eso, sí. ¿No? No hay, para mí ahí no hay mucho, no hay mucha carnadura. La carnadura está más bien en el tono este absurdo, en ese link que uno puede hacer con el Hebrero, que como enriquece la cuestión. Y después también hay un juego entre el loro y el loco, en esa R que falta, porque la hija se llama R no sé cuánto también. Ahí como hay un montón de cositas ahí que se pueden echar. Así que. Bien, bueno. Bueno, entonces al final era Sergio Vicio y era... Sergio Vicio se llama Borgenstein. Borgenstein, bien. I thought we were here to discuss town issues. This is a town issue. Excuse me, who's talking? It's me, Harry. Luke, you've known me since I was 5 years old. Oh, Luke, yes. Sit down. Now, as I was saying, 12 heroic men assembled with guns drawn... Ready to meet their maker. What are you talking about? 12 guys stood in a row all night. Waiting for the red coat. Who never showed? Now just a minute. 12 guys stood in a row all night waiting for an enemy that never showed. They got stood up. They should have been wearing prom dresses. I've had just about enough of this. Sit down, Taylor. Menace. Suck up. $5 if somebody ends up in a headlock. You're on. Have any of you ever considered the fact that you're glorifying a war we fought so we could keep land that we stole? If you don't like it here in America... Why don't you go stand in line for toilet paper in the USSR? There is no more USSR, Harry. The sense of community is so important, isn't it? It's what made our country great. That is a known fact, if you're so interested in facts. Bueno, yo voy a arrancar con la, para cortar un poco la, la argentinidad esta, pero sí unirlo con un pueblo chico, con una novela que leí de Shirley Jackson, que se llama Siempre vivimos en el castillo. Siempre hemos vivido en el castillo, que es del 62. La leíste en inglés vos, ¿no? Sí, la leí en inglés. La leí en la traducción española, que hay con un, con una nota que por suerte pusieron al final. Esto es un detalle que está bien. Yo le, humildemente les, les recomiendo a los editores nacionales que si van a poner algún prólogo así, que no sea prólogo, que sea un epílogo. Ajá. Que sea una cosa... Tampoco sería un epílogo, sino sería... La nota al final, todo lo que vas a decir de la obra al final. Porque si lo pones al principio, hay gente pobre, la gente no sabe leer, gente no sabe leer, que por ahí se pone a leer antes el prólogo o la introducción o la nota sobre el autor y todo. ¿Y eso qué te arruina? El tipo te arruina todo, te arruina todo. Vos lo nombraste al Lebrero. Lebrero sí. Era un gran enemigo del tipo que te cuenta todo en el prólogo, que los prólogos no sirven para nada. Este, te digo, ya que estaba de mi lado. Entonces, en la edición española de Siempre hemos vivido en el castillo, hay una cosa de Carol Oates que está al final. Que obviamente ni leí. Ajá. La cosa que. No, digo, no. Pero pasa esto, ¿ves? Que te lo pone a fe y no lo lees. No, yo no lo leo, pero digo, yo digo para los incautos. Yo ya yo no leo nunca un prólogo. O una nota introductoria o toda esta, ¿viste? No leo nunca. Tengo. Los cuentos completos de Hemingway. Ajá. Viene con una que además usan un eufemismo, que no es ni prólogo ni nada, tipo notas comentadas de García Márquez. Tengo, tengo en mis manos todos los cuentos de Hemingway. ¿Me voy a poner a leer a García Márquez? Bien. No. Bueno, pero el editor hace eso porque, bueno, tirás el apellido en la puerta y pasás. Dicho esto, Shirley Jackson. Shirley Jackson es autora de un cuento que después por ahí que me metí, que se llama La Lotería. Que es como muy muy conocido, muy clásico. Después, a partir de que lo leí, que me encantó, dije, esto es re cinematográfico. Y hay efectivamente películas hechas sobre el cuento, más nuevas, que no parecían muy buenas. Y un corto hecho por la BBC en los 70, que sí parecía que estaba como más interesante. La lotería es un pueblo chico donde ocurre un ritual, que es el de la lotería, que es una vez al año, y la gente se va acercando a la plaza, en donde van a sacar un papelito. Todos los papelitos, un papelito tiene una cruz, todos los demás no. El que tiene la cruz es la familia que sale elegida, y después hay un sorteo sobre eso. Yo no voy a decir nada porque para mí me parece muy importante todo lo demás, pero es la idea del pueblo, con del pueblo chico norteamericano, ¿no? ¿Esto estamos en qué año? El cuento es de 1948. Salió publicado en la New Yorker, y en el momento que lo publicaron fue medio como un problema. Porque parece... Yo ahí me enteré que la New Yorker no era siempre... Bueno, ahora ya no es nada, pero... ¿Qué es ahora? Yo me desayuno con lo que es la New Yorker. Yo bueno, no conozco el nombre. Bueno, la New Yorker tenía como en esa época... Que yo lo asociaba... Yo asocio a New Yorker con los cuentos de Cheever, que muchos estuvieron publicados ahí. Con toda una cosa así más de... De la cultura citadina norteamericana. Y bueno, en el último número de New Yorker, por ejemplo, ahora alaban a Zambra de una forma como que casi que se funda el Boom 2. El Boom Latinoamericano 2. O sea, para que tengas una idea. Eso es la New Yorker hoy. Lo que era antes era gente que publicaba a Cheever, bueno, y estos cuentos como este de esta mina, que está muy bueno, medio raro, la mina que es muy admirada por Stephen King, por la gente que escribe más terror. Y pero este es el lo que vos estás... No, no, yo estoy hablando de el cuento por el cual entré a la editora, que es La Lotería. La Lotería se publica en New Yorker, la gente empieza a mandar cartas porque queda muy perturbada por el cuento. Punto. 20 años después, publica, 15 años después, publica Siempre hemos vivido en el castillo. Siempre hemos vivido en el castillo es un pueblo también, con un castillo, con una casa grande, tipo de dos pisos, que uno se imagina, ¿viste? Estas casas así, más tipo la de Psicosis, ponele. Ajá. Yo me la imagino así. Ajá. Pero vos te la podés imaginar como vos quieras. Bien. Este. Está escrito en primera persona por una chica de 18 años. Uno empieza a leerlo y el primer capítulo es tan perfecto. Yo creo que es el mejor primer capítulo. Está dentro de los 10 mejores primeros capítulos que leí en mi vida. Puedo empezar a creer. Porque es genial. Es todo un traveling de la chica que tiene que salir de la casa esa, ir al pueblo a hacer las compras y va recibiendo el acoso de todo el mundo. Las miradas, a veces la agresividad directa. Ahí ya te va mostrando lo que es el pueblo, que es toda gente así, pueblerina mala. Para volver a un nombre que tiramos hace unos minutos, el Lynch, ¿aparece eso? Puede ser algo más, sí, puede ser. Sí, pero no porque no es tan raro, digamos, ¿no? Okay. Son pueblerinos. Y bueno, y hay como. Y esta cosa de que la mina, que por ejemplo, la mina que atiende el almacén, cuando ella entra, la atienden primero porque genera como una incomodidad la presencia de ella. ¿Por qué iban a decir los demás que viene a comprarme a mí? ¿Y por qué genera tanta? Bueno, es que es así. Como es primera persona, pues no sabes. Ella te va describiendo todo lo que le va pasando. Y bueno, tenés que seguir leyendo la novela después de eso. Ella vive con la hermana. Y empiezan a hablar de que había una familia. Ella, la hermana y un tío que está paralítico. Y empiezan, inmediatamente aparece la idea de que esa familia le pasó algo que se vino abajo. Y lo que pasó, que lo ponen rápidamente, por eso también lo digo, es que hubo una cena en donde la cena estuvo envenenada. Ajá. Y en la cena envenenada murieron los padres, murió algunas tías que vivían con ellos. Y sobrevivió solo este tío que queda en silla de ruedas. El personaje del tío de silla de ruedas lo que hace toda la novela es rememorar esa noche con todos los detalles. Entonces vos te vas enterando los detalles. De a poco. Como si fueran flashbacks del tipo este que tiene los recortes de los diarios y todo. Está buenísima. Es una novela corta, genial, un estilo medio gótico si querés, o algo medio de algo siniestro que parece. Y estas dos hermanas... ¿Viste? Y esta hermana en primera persona en particular, que es un personaje raro, ¿viste? Porque es como medio silvestre, ¿viste? Muy muy silvestre ella. La hermana tiene como cierta culpa, no sale, la hermana no puede salir afuera y ella es la que hace el lazo. Y después aparece un primo, de golpe aparece un primo que viene de afuera y se mete en la casa y genera, rompe la homeostasis, rompe el equilibrio dinámico. Ajá. Que tenía esta familia así como estaba ahora. O sea, hubo una familia, se rompió por el envenenamiento, se volvió a reacomodar y viene un primo y lo vuelve a romper. Este primo inmediatamente se le vuelve como un enemigo a la protagonista. No lo banca, es como una cosa medio de celos, medio de cosas. Y el primo es un tipo, medio un chanta, que viene a buscar la guita de la familia, porque ajá, ellos tienen guita ahí, la guita la tienen ahí en una caja fuerte. La protagonista entierra cosas. No le dan valor a la riqueza que tienen. Y otra cosa que no conté, que es importante, que es ellos son una familia claramente de plata. Entonces el pueblo también tiene esa tensión de odio hacia casi un odio de clase. Ajá. Un odio de clase por eso, y un odio de clase porque ella va a buscar a la biblioteca con los libros. Entonces también hay como un odio de guita y cultural y todo. Uh-huh. Eso. Es eso. Pueblo, esta gente como los extraños del pueblo, pero que a su vez son los que tienen más poder, o los que tuvieron un momento de esplendor y ahora están medio en decadencia. Se juega mucho con eso y son todos condimentos que regarpan a la hora de leerlo, porque va en un contexto de un misterio que sabés y no sabés lo que pasó. O sea, siempre hay algo que te está faltando en la historia, en el agujero de lo que pasó ahí. Encima la chica todo el tiempo de entrada empieza a hablar de la manita faloides. La manita faloides es un hongo venenoso. Entonces, yo dije, vamos, qué buena oportunidad para hablar de la manita faloides. Ah, bien. La manita faloides es un hongo venenoso que tiene forma medio como verdosa y que acá en la Argentina hay. Y esto es lo tengo que decir porque la gente que escucha, por ejemplo, en el Parque Pereira Iraola de La Plata, sí, hay. ¿Cómo se llama esta planta? Amanita faloides. Amanita. Amanita faloides. Y Cuidado, porque hay una variante que es media marroncita, que entonces vos pensás que es un champiñón o que se puede comer. Y si clavas una, morís. Exactamente. De hecho, si querés, traje un paper del 2005 donde dice que entre los meses de febrero y mayo del 2005 se registró en el Centro Nacional de Intoxicaciones 35 casos de ingestas de hongos silvestres, dos con evolución fatal por Amanita phalloides. Entonces, eso es un dato que quiero transmitir a los oyentes. Para el oyente, digamos, el oyente que consumidor vive, de sustancias. O que vive los libros a pleno. Cuidado. Cuidado. Que tiene una identificación carnal con el... Claro, y dicen, ay, no, Amanita phalloides, quiero... Quiero. Me obsesioné y quiero... Cuidado con eso. Bueno, y hay una cosa interesante de la vida. Estás bajando línea contra las drogas, ¿te das cuenta? Sí, no tengo ningún problema. Ah, bien, sí, está bien, estás de mi lado, bien. Sí, yo eso no tengo ningún problema. Si querés un día podemos hacer un capítulo especial de Garamond de cómo el discurso de adoración por las sustancias psicotrópicas echan a perder carreras que quizás pueden haber sido brillantes. Ajá, bien, sí. El punto es que Shirley Jackson, tanto en La Lotería, que es el cuento, como en Siempre me voy a ir en el castillo, que es la novela de la que estoy hablando, ella después hizo una novela que es La mansión de la colina, La mansión de la colina Hill, ¿cómo es? The Hunting of Hill House, que se hizo una película en el 63 también. Uh-huh. También todo medio terror y esas cosas así. La mina, el punto es que ella era de San Francisco. En un momento va a vivir a Rochester, que es como una ciudad, digamos, 200.000 habitantes, pero después termina viviendo en un pueblito que hoy en día, que se llama North Burlington, que hoy en día tiene 1.643 habitantes. Uh-huh. Imagínate en el 60. Sí, sí. Y parece ser que la pasó muy mal ahí. Porque era una cosa, ellos era un matrimonio judío que va ahí, son vistos como los que se creen que son. Viste, algo también. Todo esto que ella pone en estas novelas tiene algo de muy autobiográfico. Ajá. Ella muere relativamente joven, a los 48 años, o sea, joven, sí, sí. Podría decir ahora, con mi edad. Y muere de una sobredosis de barbitúricos. La mía tomaba un montón de barbitúricos, era alcohólica, o sea, vivió perturbada y muere con los barbitúricos, que eran las pastillas para dormir de la época, que eran complicadas, ¿no? Como las pastillas para dormir de hoy, en otro... Okay. aviso a la comunidad. Y entonces, a ver, vos podés no saber nada de la historia del escritor, igual la obra está buena. Sí. Cuando te enterás de esas cositas, quizás explica un poco de cómo la mina capta ciertas sutilezas del bullying pueblerino norteamericano, que es muy certero, es muy, viste, no es una sola actuación. Es interesante. Bueno, esta novela, sí. Perdóname que te pregunte tantas fechas, pero para mí es importante las fechas, son importantes las está fechas. Está bien, no son importantes los finales, pero sí las fechas. Las fechas sí, sí. Ajá. Porque me ubica en el contexto cultural en el que salió. Esto, 1962. Y entra algo de la... como de... Además, porque esa realidad pueblerina, digamos... No sé si... A ver, no tengo idea, ¿no? Pero... ¿Estamos todavía? Sí. No sé si se habrá cambiado tanto del 60 al 70, digamos, o al 80. Esos pueblos chiquitos tienen esa dinámica, ¿no? Pero entra algo de la realidad norteamericana del momento, ¿vos qué? No. No. No, no, no. Es bien microclima. O sea, este podría haber pasado hoy. Esto. Sí. Sí. Sí, sí, okay. Sí. Sí, sí. Que me parece que también eso es lo que hace que la novela leída hoy tenga todavía la fuerza de ahí. No, si hablaran de Kennedy, por ahí no estaría tan bueno. Ajá. Me parece que eso es también una cosa a pensar. No sé si ya lo hemos dicho en el programa o lo hemos dicho por fuera. Que es la idea de cuando vos anclás. Yo creo que lo hemos dicho cuando en alguno de nuestros múltiples dardos a Taolín. Ajá. Pero cuando vos anclás en la ficción algo de la época, del momento que estás escribiendo el libro, sí, y siempre. Cómo eso termina pierde, después siempre, sí, perdiendo la larga. Entonces en ese punto es, o me gasto todo ahora, o regulo, o sea, es si planteas tu carrera como un éxito del momento o como o apuntás a ser un clásico. Me sí, parece sí, que, sí, sí. Que es eso. Pero bueno. Bueno. Súper recomiendo, Siempre hemos vivido en el castillo. Me parece que estaba buenísima. Bien. Bueno, lo que yo tengo, lo que tengo para hoy también es una novela de Pola Olojarak, que es la última novela que acaba de salir, está bien calentito esto, y se llama Las constelaciones oscuras. ¿Sí? Pola, ¿tenés alguna impresión, alguna información sobre Pola? Pola, si vos me decís... Yo te voy a nombrar que un ping-pong de... Pola, la chica que había hecho esa novela en la época de los blogs. Sí. La que fue seleccionada por Granta como una de las... de los mejores escritores. Sí, escritores argentinos para el futuro. Sí. Y después que quedó dando vueltas ahí. La sigo en Twitter. Y en Twitter siempre pone que está o en París, o en Nueva York, o en Palermo. Ajá. Es todo lo que sé de Pola. Bueno, yo la conocí a Pola, como vos dijiste, en aquella época. En el 2007 había sacado una novela que se llamó Las teorías salvajes, que fue levantó mucha polvareda en su momento, porque hizo una movida inteligente, que primero meterse con Puan, ¿sí? Que iba a levantar muchas reacciones del mundo Puan. Y después meterse en un tono paródico con la década del 70 y con las posiciones políticas de la década del 70. Para mí fue una novela muy buena en su momento, a mí me gustó mucho. No comparto esta opinión con muchos colegas, amigos, conocidos, que no les gusta mucho Pola. A mí sí me gustó esa novela, me gustó ese tono paródico, me parece que era necesario en ese momento. Después a ella se la... como hubo muchos artículos y textos que la acusaban de ser escritora de derecha, un montón de estupideces, ¿sí? que no sé, gente formada que confunde la obra con el narrador de una obra con la persona, ¿no? A lo mejor es de derecha, no tengo idea, no sí, me importa a mí. Claro, bueno. Sí. Vargas Llosa es un ejemplo de alguien que tiene un pensamiento de derecha y la obra es buena. Podría ser, y además podría ser una obra de alguien de izquierda. Sí. La polarizaron entonces a la pobre. Perdón. Y me pareció que en ese momento tenía un tono diferente, una voz diferente. Te podía gustar o no, pero sí era una voz diferente. Y la novela es, además, vos que hablabas de este primer capítulo que te pareció uno de los mejores capítulos, bueno, esa novela, Las teorías salvajes, tiene para mí uno de los mejores finales de la literatura argentina, así de grandilocuente lo digo. Sí, sí. Esto se llama Las constelaciones oscuras y salió ahora en 2015 y empieza con un epígrafe de Stendhal en latín. Ya está, menos 10. Te lo leo en español, ¿no? Pero lo puso en latín. Aquí he encontrado la fresca oscuridad. Y además de ese epígrafe de Stendhal, que es de 1829, tiene un epígrafe de Erich Bludex, que es de 1995, y está en inglés, latín, inglés, y dice: Hacking is not an spectator sport. Porque es una novela que va a tratar sobre un hacker. Está estructurada en tres... ¿Stendhal escribió en latín? No. Ah. No. Nada más. No más preguntas. Qué malo eso. ¿Sí? No, pero es una... creo que es una frase que mete Stendhal en algún diario o algo por el estilo. Claro, pero es como que yo te cite a... Pero él la pone en latín. Por eso digo. Es como si yo citara en francés a Sarmiento cuando Sarmiento se quiere hacer el francés... Y se equivoca. Y se equivoca sí. El Facundo. Claro, está bien. Te decía que la novela está estructurada en tres capítulos. Un capítulo, cada capítulo tiene el nombre de un personaje. El primero se llama Niklas y está, además del nombre, tiene una fecha, que es 1882. El segundo capítulo se llama Casio y está y dice 1983. Y el tercer capítulo se llama Piera y dice 2024. Es una novela que va a participar, digamos, de la ciencia ficción, del cyberpunk, va a hablar de genética, de poshumanidad, de mezcla de especies. Las ideas que hay, para mí, están, no es que sean novedosas ni nada por el estilo, pero están muy bien. El primer capítulo, no voy a demorarme mucho, pero tenedme un poquito de paciencia. El primer capítulo, es que se llama Niklas, empieza con unos exploradores ingleses, yo no me acuerdo, leí hace más de una semana, ingleses que... y leo, no me acuerdo si eran ingleses, holandeses, no, eran ingleses. Eran ingleses que están se van a una especie de isla y qué sé yo, a... como sí, a explorar, ¿no? Y es un equipo que es, uno es un botánico, uno es un cartógrafo, uno es un zoólogo, y en ese, como en esa isla, entran en contacto con una tribu, sí, y como participan de una especie de ritual sexual en la que, en el que digamos se mezclan genéticamente con las mujeres de la tribu, sí, y todo ese primer capítulo está muy bueno porque el narrador o la narradora, sí, vos no sabés al principio quién es, quién está contando esto, y cuenta a través de lo que cuentan documentos, ¿no? Y según los documentos, no, como toda una como un desplazamiento del origen de la historia que siempre que es muy borgiano y que está bueno. Y hay un misterio también sobre lo que pasó en esa isla, porque hay diferentes versiones sobre lo que pasó realmente con esos exploradores y esa tribu. Todo ese primer capítulo es muy bueno y es muy, digamos, esperanzador. Vos decís, qué bueno está esto, esto va a estar re bueno. Bien, Pola, yo lo compré, ni siquiera sabía de qué trataba, porque me había gustado tanto la otra novela que fui, lo vi y lo compré. Un fan. No, no me digas eso. Pero tiene sí un tono borgiano muy muy marcado. Por ejemplo, en un momento te leo este tono que para mí sí es muy borgiano. Al llegar al punto más alto del cráter, todavía sin dormir, los exploradores describen monumentos perturbadores. Los comparan con esfinges desfiguradas, aunque admiten no se parecen a nada que hubieran visto antes. Lo que semejan formas humanas es solo la introducción en una repetición atroz. En uno hay 8 pies humanos asociados a una cabeza que parece descansar con los ojos cerrados. Esa tonalidad, además de lo que yo mencionaba, es muy, da una cifra el capítulo, porque todo ese primer capítulo, que es muy breve, creo que tiene 29 páginas, es muy misterioso y te alienta a continuar, ¿no? Y termina ese capítulo, mirá, esto no lo dije yo. Incluye pequeñas imágenes. Imágenes. Sí. A lo Sebald. No lo leí. Sí, Sebald te pone siempre un par de fotos. Esto pasaba también en la novela anterior de Pola. Y termina este tipo, Niklas, que es el protagonista de este primer capítulo, es un botánico, ¿no? Y te dice que los hallazgos y los descubrimientos de este tipo son retomados por, cito, lo que se dio en llamar la trama apocalíptica del antropoceno, y su propio cuerpo formaría parte de la colección de humanos e híbridos. Y dice, te muestro, ¿sí? Ves que hay una foto de unos científicos, aparentemente gente vestida con indumentaria de científicos. Sí, pueden ser carniceros también. Pero no, porque están en una especie de mesa de... ¿Cómo se llama esta? De disección. De disección con una PC. Con una notebook, ¿no? Sí. Y dice, hay una llamada, una nota al pie, y dice, tenemos su cerebro. El proyecto adquirió estos especímenes en un banco de seres. Su estructura contiene elementos novedosos de considerable interés. Bueno, ese primer capítulo está buenísimo porque te dan ganas de seguir leyendo y te habla de un proyecto. Como que ese tipo, ese Niklas que estuvo en el siglo XIX, fue uno de los pioneros de este proyecto. Ajá. Bueno, el segundo... Como en el Código Da Vinci, ¿sí vos? Ponele. qué texto lindo, ¿eh? El segundo capítulo se llama Casio. Y es de 1983. Y ahí empiezan los que para mí son algunos problemas de la novela, ¿no? Porque ese tono misterioso ese misterio se apaga en el segundo capítulo. Porque este pibe Casio es digamos, es un hacker, ¿no? Y todo ese capítulo te va contando la historia de este pibe, como una especie de, puedo decirlo, como pequeña novela de aprendizaje, ¿no? Desde que nace hasta que se convierte en el hacker que es. El nacimiento del pibe, como es significativo, porque es el hijo de una lingüista argentina, judía, y remarco lo de judío porque es importante, aparentemente, y de un brasilero. Y la unión Argentina-Brasil también va a ser importante en este proyecto. Ajá. Que no sabemos en qué momento está, en qué época se ancla, digamos. Y ahí, como ahí también hay un problema, porque está toda la te cuentan, viste, el momento de seducción del brasilero y la argentina, porque es una mujer argentina que va, es una lingüista, pero que va como parte de un grupo de antropólogos a Brasil, y ahí están como las típicas comparaciones de los brasileros y los argentinos, o sea, ¿viste? Que ser lingüista, lingüística no es un eufemismo, es... No, es lingüista. Y ahí están como unas cosas que para mí pierde, como para mí no debería haber cedido a eso ella, que es los brasileros son como, viste, más liberados, que tienen una otra relación con el cuerpo, los argentinos son más, no sé, más reprimidos, bueno, todas esas boludeces. Un análisis sociológico de los pueblos hermanos. Pero bueno, en la contratapa te dice la autora más singular, bla, bla, bla, bla, una antropóloga de las letras y nuestro tiempo. ¿Viste? Esa mirada antropológica. ¿Qué opinaría un antropólogo de esa mirada antropológica? Que la antropología se basa en decir que los brasileños son más divertidos y los argentinos son más tristes. Bueno, pero no sé, pero si esa es la antropología, yo puedo participar de esa disciplina, ¿no? Yo voy a empezar a nombrar antropólogo, básicamente. Bueno, esa mirada, como entre comillas, antropológica. Es muy nociva, es muy mala, sí, para sí, la sí, novela. Sí. Estaba también en la... Además, me parece que, por lo que estás contando vos, es... Arrancás siglo XIX, una tribu rara... Muy bien, arrancás arriba. Exploración, sí. No sé qué. Y después terminás en un nivel de discurso de Revista Viva, con todo el respeto que tengo a la Revista Viva. Pero o, ni siquiera de Revista Viva, sino un nivel de discurso de... programa de la tarde de la radio. Sí. Digo, por lo que decís, o sea, se me va toda la magia. Sí, sí, sí, es que se va la magia. Quizás sea a propósito que se usa la magia, ¿viste? Como siempre. ¿Sabes por qué no creo? Ahora te voy a decir por qué no creo que sea a propósito. O en todo caso, si es a propósito, es un mal a propósito. Es un propósito mal. Es un propósito mal. Además de toda esa cuestión que te decía que no estaba buena, no duran mucho estas comparaciones. Están y como dijiste vos, deprecian el discurso, ¿no? Claro. Mientras te cuentan la ¿cómo se llama? La historia de este personaje Casio, hay intercalados algunos como subcapítulos que te hablan de seres extraños, de especies raras que uno intuye que forman parte de este proyecto, ¿no? Que eso está bueno. Son muy breves. Después en la historia de este pibe hay algunos pequeños detalles que pueden incomodar, ¿no? La novela anterior de Pola tenía esas cositas, si querés, políticamente incorrectas que eran los que eran, digamos, los cazabobos de aquel momento, ¿no? Acá hay también una cuestión, como este pibe es judío. Hay unos chistes, pero hay como una mención paródica sobre el holocausto, ¿no? Porque el pibe encuentra en un momento algo así como que matan, vive cerca del jardín botánico, ¿no? Y parece que matan los gatos, ¿no? Y hace como una, va al colegio y hace una especie de movida sobre el holocausto de los gatos, ¿no? Como eso a lo mejor puede causar, a mí no me hace nada, ¿no? Pero a lo mejor a alguien le puede molestar. Y en un momento también creo que va al jardín botánico y dibuja con tiza las figuras ausentes de los gatos y la narradora lo compara con lo de las madres, ¿viste? Sí. Bueno, cositas así que a alguien como muy políticamente correcto le podría llegar a molestar, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Pero eso suena a truco o tiene que ver con la historia? Eso no tiene que ver con... No tiene que ver, me parece, con la historia. Suena... Mete un poco más de... Tira algo que estamos bajando, sí, la tensión. Como te decía, no son pasajes muy largos, son cositas, pero después hay Hay un par de intertextos con Borges ya más directamente y con Cortázar, que los que lo lean, no digo cuáles son, también son muy al pasar, pero son chistes lindos. El problema para mí es la cantidad tremenda de este pibe. Está, te decía que la novela, el capítulo se llama Casio 1983. Sí. La cantidad increíble de referencias a la década del 80 que hay. Como es por en un momento es intolerable. Es muy irritante porque te digo, tiene un gato el pibe y le pone Axl Rose. Menciona las Tortugas Ninja, los Pitufos, Star Wars, Mi Pequeño Pony, Guns N' Roses, Nothing Compares, 80 y principios de 90, ¿no? Nothing Compares to You, un momento de eso, ay, si lo encontrara ahora, espera. Mientras el ecosistema de Buenos Aires se ve infestado por Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor y I Will Always Love You de Whitney Houston, que es la cortina musical de Corky y La Fuerza del Cariño, clásica serie protagonizada por un niño con síndrome de Down. No termina de aplacarse el furor murcilaginoso de Vision of Love, María Carey, 1990. Lo único bueno y dulce del mundo exterior se concentra en el show de Yuya. Y así como todo, en un momento... No, porque hay algo ahí que es interesante. A ver, decime, por favor. No, interesante para decir que no. Infestado por Nothing Compares to You. Sí. Punto. Si vos tenés que ponerte Sinéad O'Connor... Ah. Digo... Igual, más allá puede ser prescindible todo. Sí. Pero no hay nada más prescindible que encima la redundancia. Mm. Digo, ya sería prescindible nombrarlo, pero anclarlo tan obvio en un lugar que además también es como llevar todo a un lugar de casi de historieta. De historieta en el sentido de sí, yo, porque eso no te da un contexto de realidad. Al contrario, te lleva a un lugar de... Yo creo que esto, si se leen dentro de 150 años, a lo mejor te sirven toda esta cantidad de referencias, sí, para reconstruir la década del 80. Pero ya no hace falta reconstruir la década del 80. Me parece que ya ha sido... Pero además eso no es la década del 80. Ese es el punto. No es la década del 80. No, pero es... Como es una... Es nuestra infancia, digamos. Pero es la... No, porque es la versión de la década del 80 que puede tener alguien, digamos, y que si eso no va hacia... A ver, infestada en Nothing Compares to You, la verdad es que hay mucha gente. Esto es como cuando dicen que, no sé, hablas de internet y después de golpe te das cuenta de que la mitad de la población mundial no tiene luz. La mitad de la población que vivió la década del 80 no sabe quién es Sinéad O'Connor ni Nothing Compares to You. ¿Te parece? Y sí, qué sé yo, no sé. Pues, igual, más allá de que si eso no es, el punto es que es como llevar todo a un lugar de... Para mí es ceder a la tendencia que quiero creer que está en caída ya de lo retro con respecto a la década del 80. Es, sí. ¿Viste? Es como un de caro on speed todo el tiempo, sí. ¿Viste? Bueno, pará un poco. No sé. Pero además las referencias, cuando son así tan nutridas, digamos, ¿no? Que cuando es... Te pongo una canción, por ejemplo. No, tres canciones. Pero no hace falta. Decir, por ejemplo... entró y estaba sonando, una canción de Michael Jackson. ¿Hace falta? Claro. ¿Aporta algo eso? Claro. Yo creo que no, yo creo que molesta más de lo que aporta. A lo mejor en la cabeza de la conciencia narradora piensa que el lector, va a tener una escena más rica con eso. Yo creo que no. Yo creo que... O distrae también. Distrae, pero... Porque tiene una pregnancia fuerte. O sea, si vos decís no se comparte tu vida, después se te aparece lleno de gorro y te la sacás más de la cabeza. Las próximas cuatro páginas que estás leyendo ahora con la pelada cantando al lado. Sí, pero es un distractor importante. Pero además, es algo tan manoseado ese, sí, tema. Y todo lo que se nombra, ¿viste? Sí. Es todo tan manoseado que es muy vulgar, ¿viste? Como sí. Es como de FM100. Bueno. Y no sé, ¿no? Las ideas que están no son de FM100. Igual, ¿viste? Claro, por lo que estás contando hay como una cosa que no sé si en algún momento se une, pero hay como una historia, sí, más deudora de la ciencia ficción del siglo XIX, si querés, ¿no? Más de una cosa de esto de los monstruos, las islas, ¿viste? Es la isla del Dr. Moreau, digamos, en algún punto. O sea, sí. Cuando arrancaste, yo me puse ahí, tipo una especie de Wells visionario, digamos. Sí. Y de golpe aparecías en una novela... No, por eso yo te mencioné el cyberpunk. Porque sí. Acaba de aparecer los cyberpunk. Está bien, en un contexto que... El cyberpunk ya también es algo que... Pero claro, es algo retro también, sí, sí. No, bueno, pero se podría retomar en algún sentido, ¿no? No es una novela cyberpunk, no es, pero no, digo, aparece ese costado, ¿viste? Aparece ese costado. Pero te decía... Bueno, no sé, lo que no me termina de cerrar es hacia dónde, digamos, cómo se construye la novela. Si la novela es, son dos cosas que no cuajan, o son dos cosas que sí cuajan, porque a propósito, el nombrar toda Sinead O'Connor y todo esto te va llevando a un contraste donde se te aparece un monstruo del siglo XIX, mientras estás en la sociedad de las tortugas ninjas y Sinead O'Connor, sí. Es una cosa. Si eso es como que está de más y no termina de. Y son dos cosas que van como en paralelo, y encima que sean capítulos así tan. La estructura esta de los capítulos, de una novela como capítulos, que en eso. Hay como una, no digo una pereza, pero sí hay una cosa de solucionar algo de cierta continuidad desde el principio al final de una novela. ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo, el salto, cosas es, del siglo XIX al 80, poniendo, lo solucionás con dos capítulos que se llaman, con dos personajes diferentes, sí. Eso en el momento termina de sí, armarse. Sí, termina de armarse. Sí, a mí me gustó eso porque... Si hablamos de ciencia ficción, ahí hay un viaje temporal y el viaje del tiempo, como es parte de la ciencia ficción, eso a mí me gustó. El punto que te decía acá es que esto no funciona, o no funciona para. No es que no funciona. Pasa esto, digamos, el material narrado está bueno, pero esta actitud antropológica de la narradora queriendo reconstruir una década que ya no necesita reconstrucción porque ya la hay que destruirla. Hay que destruirla, sí, claro, porque hay que destruir esa década del 80, ¿no? Star Wars y Tortuga Ninja, todo eso no da para más, no da para más, ¿no? Eso pasa todo el tiempo y mucho y en un momento escucha una canción de Radiohead y después escuchan otra de Radiohead. Y vos decís, bueno, pará, no se puede creer. Y te decía que para mí no funcionaba porque lo mismo pasaba en la novela anterior. Y la novela anterior a mí me gustó porque decía, bueno, esta no es Pola, es la narradora de esa novela, que era una chica de la Facultad de Filosofía y Letras y bla, bla, bla, bla. Pero acá no, porque ¿quién es el narrador acá? Porque en un momento da la impresión de que el narrador es alguien que. No está ni en el 83 ni en el 2000, ¿cómo dije yo? 2024, está más adelante todavía. Entonces, como el tono es el mismo tono de la otra novela. Ahí eso no me gusta, ¿viste? Porque yo esperaba otra cosa, esperaba que se saliera de como de esa tonalidad y fuera hacia otro lugar de Pola. Espérame, tengo mucho para esto, sí, ya vamos. Otra cosa que es muy molesta es el tratamiento del sexo en Pola, ¿no? No hay nada de erotismo en su forma de tratar el sexo y eso no estaría mal, ¿sí? Pero sí, y en este capítulo es muy marcado, el narrador trata a los personajes como si él fuese una especie de dios curioso que mira con una mirada pintoresca a estos tipos que se mueven ahí casi con una mirada de antropólogo, ¿no? Como si fuesen animales que están ahí haciendo sus cosas. Esa mirada canchera y distanciada, muy distanciada, es muy molesta. Te leo, por ejemplo, así hablan del sexo, y hay varias partes con sexo, así hablan del sexo en la novela. La doble y triple penetración de la hembra era un tema común, agregándose intensos cúmulos musculares en series de nacimientos monstruosos que no se producían. A veces, Casio volcaba el magma de su ser en las latas de coca cercanas, juntaba lo que quedaba de sí. Los cefalópodos humanos confirmaban la intuición profunda de Casio, que todo está abierto para ser franqueado y penetrado y de esa manera reconstruido en términos puros. El pequeño predador nacía dentro de él. Y en otro momento hablan de que el tipo... jugaba con su joystick de carne. Ah, no, bueno, pará. No, eso, ¿por qué esto recién no me pareció tan malo? No, bueno. Me pareció, nada, por lo menos yo me imaginé otra cosa, por cómo lo habías presentado. Sí. Ya el joystick de carne me parece... No, me parece ya directamente el cel gobernador. Sí, sí. sabés que el tema de joystick de carne es es terrible, boludo, no se puede creer. Como pero... imagen estrenante, la verdad que no vamos a decir lo que no, sí. Pero es un chiste de un chico de 8 años. Sí, sí. Bueno, y eso pasa mucho y es muy irritante. Ahora, lo del joystick de carne tiene una pequeña coartada, si querés, que es que la novela habla mucho de, y acá entra lo cyberpunk, de la biologización de lo digital, o de la, sí, de lo del eso, de la mezcla entre lo orgánico y lo digital. Entonces, joystick de carne tiene que ver con esa mezcla. Yo sé que es muy es una justificación malísima, pero esto está la transformación de no de lo orgánico en lo digital, sino de lo digital en orgánico. Uh-huh. Sí, que es, y eso está muy bueno. Bueno. No te aburrís. Eso también está bueno. No, pero te indignás. Te indignás con esas partes, vos decís, no, bola, no, claro, así no, ¿viste? Claro, te peleas. Bueno, está bien, eso en un punto es una virtud de sí, la novela. La el peor defecto de la novela es que te aburras. No, eso no pasa, no. Y bueno, ahí este pibe se va convirtiendo en un hacker y entra en contacto con otro grupo de gente, ¿no? Y el vínculo entre el primer capítulo y este es justamente que en el primer capítulo había una especie de mezcla, porque el tema de la mezcla y lo genético está todo el tiempo. En el primer capítulo la mezcla entre lo animal y lo humano, o la planta y lo humano, la planta. Y acá está la cuestión de lo biológico y lo digital, ¿no? De esa mezcla entre especies. Y en la última parte de este capítulo, que se llamaba Casio, se vuelve al primer personaje y hay una especie de reunión en el siglo XIX, especie de reunión decadentista en la que el texto se desliza hacia lo fantástico, porque pasa algo que es muy bueno. Y terminando, el último capítulo se llama Piera y pasa en 2024, y ahí es donde vos decís, bueno, pero ¿qué es este proyecto? El proyecto se habla todo el tiempo, ahí te aclaran de qué es ese proyecto, este segundo capítulo te hablaba de cómo se incorpora el pibe al proyecto. En el capítulo este de Piera te dicen cómo es ese proyecto, que tiene lugar en Bariloche, y por eso te decía que había un vínculo con esto, porque hay una cosa de los genéticos, los experimentos de los nazis, ¿no? De Huemul y, sí, y todo eso. Y este personaje, Piera, es una bióloga. Entonces, tenés un botánico al principio, un hacker, lo digital en el medio, una bióloga, y cómo todas esas tres disciplinas se mezclan para dar lugar a lo que pasa en el final, que está muy bueno, ¿sí? En el final, el pibe se llama Casio y termina siendo un instrumento de lo que va a pasar en el final, ¿sí? Y un autor, ¿sí? Un instrumento y un autor de esto del final. ¿Qué es lo del final? No te lo voy a decir, pero sí tiene que ver con la caída de lo humano tal como lo conocemos. Y ahí está lo cyberpunk, ¿no? Esta digitalización de lo biológico o la biologización de lo digital, que da lugar a una nueva forma de comunidad. Uh-huh. Y ese último capítulo se sale de ese tono de joystick de carne, ¿viste? Sí. Y vuelve a un tono mucho más interesante y mucho más, si crees, qué sé yo, cyberpunk, sí, y filosófico. La novela tiene muchas ideas, como habrás escuchado, ¿no? La mezcla, lo genético, sí, lo digital, lo poshumano, muchas mezclas, y ese capítulo termina muy bien, y el final de la novela termina muy bien y soluciona un poco lo que pasa en el medio. El problema es que el medio es como lo más largo, ¿viste? Pero bueno, para mí esa novela está buena. Yo le quitaría todo esto que mencionamos antes, sí, que es terriblemente irritante y es exasperante por momentos. Uh-huh. Pero termina bien. Bien, bueno. Sí, sí, no sé, no me dieron muchas ganas. A mí me pelearía demasiado con la parte de que dijiste del medio. Y además también volvemos a un poco a lo que hablamos a través de Julio B., que Cuando vos pones una idea y querés transmitir una idea y haces una novela y que el motor de la novela es la idea de esto, ¿no? De que hacia dónde va el mundo, qué es el mundo y sí. Todo eso, es difícil hacerlo bien a eso. Me parece que el que mejor lo hizo a eso por ahí es Philip Dick, que justamente no se ponía a filosofar en el medio. Ojo, yo lo que estoy diciendo son conclusiones mías, ¿no? En ningún momento pasa lo que pasa con Julia Beck, que hay un personaje declamando la idea, ¿viste? Todo esto son cosas que yo deduzco de lo que pasa, no lo está así explícito. Está bien. Sí. Pero bueno, no, está bien. Bueno, capaz que después un día te la pida. Viejo amigo y peor enemigo. Dime, Siegfried, ¿por qué siendo de caos lo mataste? Simple. Quise salvar tu vida. Pero si no me puedes ver ni en televisión, ¿por qué ibas a querer salvarme? Porque acabo de abandonar a caos. ¿Abandonaste a caos? ¿Por qué? Ya me cansé. 20 años trabajando para ellos. Escándalos, robos, líos, toda clase de homicidios. ¿Y qué gané con todo eso? Nada. Solo diversión. Smart, escúchame. Dile a tu jefe que estoy dispuesto a colaborar con Control. Incluso a venderle información muy valiosa. De acuerdo, Siegfried, se lo diré. Pero no estoy seguro de que te crea. Dame una razón por la que no deba creerme. Porque eres el más vil, cruel e inhumano de los criminales. Bueno, esa es una, ahora dame otra. Bueno, yo tengo en mis manos un libro que también salió este año, pero en realidad no salió este año, sino que salió hace mucho tiempo atrás, en el 74, creo que se editó acá en Argentina, y que además se había editado en Italia mucho tiempo atrás. O sea, es un libro que viene como saltando ediciones y saltando idiomas. Ajá. Se trata de el libro de cuentos El Caos de Rodolfo, de J.R. Wilcock. Ajá. Podemos decirlo así. En donde lo que lo editó ahora La Bestia Equilátera con el agregado de algunas cosas, de algunos textos más. Hay como un pedacito, un fragmento de la novela que quedó inconclusa y no sé qué más. Tiene algo que sí me parece que está bien de las ediciones, así como dije lo del... Bueno, hay una cuestión sana, que es que todo lo que hubiese sido una nota del principio está puesta en la solapa, así que ya está. No tiene que hacer el esfuerzo de saltearse esa primera nota preliminar. Pero sí hay notas al texto, que eso siempre a mí me gusta, que es que te dicen en qué lugar fue, si el cuento, cuándo fue publicado. Ah, son cuentos. Son cuentos. Sí. Cuándo fue publicado, si esta versión es diferente a otra que se publicó antes, esas cositas así más de trivia, si querés, literaria, que están, que, no sé, está bueno. Yo, en general, le transmito a quien está escuchando, mi método es, me leo un cuento y voy al final a ver lo que dicen sobre ese cuento. Ajá. Esto, cada uno hace lo que quiere, pero sí, me parece que... Está bien que dé libertad. Que es la forma, pero esta es la forma... La forma correcta, ibas a decir. Correcta de hacerlo, claro, sí. Cada uno hace lo que quiere. ¿Es lo correcto o lo incorrecto? Bueno. Nunca había leído nada de Wilcock y sí había escuchado mucho sobre Wilcock. Era una especie de, como de escritor medio así que se escapaba un poco en medio del grupo de Sur, de Bioy y Borges. Y Silvino Campo, que en general son los más ahí que lo rodearon. Y bueno, después a partir de esto, justo estaba leyéndolo y me hacía medio unos líos sobre por qué el tipo escribía en italiano, por qué no. Porque escribió como poesía en español, pero después empezó a escribir cuentos en italiano directamente. Hay una buena nota que recomiendo de Terranova, que hizo en Paco, sobre una especie de profile de Wilco estas cosas de la traducción y todo, que está bastante buena. Y bueno, me metí en la obra, ¿viste? Bien. Porque es así. Cuando te metes en la obra, el primer cuento se llama El Caos, ¿no? Ajá. Que el caos, ¿viste? La tapa son como unas víboras que te hacen como unos círculos. Ah, yo lo veía más como medio pulpo lovecraftiano o algo así. Puede ser. Me parece que claramente es una víbora, pero bueno, si vos querés, no veo bien, vos sabés que no. Las escamas son de víbora bien, y no tanto de pulpo. Pero bueno. Como dije antes, está lo correcto y lo incorrecto. Cada uno lo mío, tiene, lo incorrecto, tiene, ¿sí?, libertad de elegir lo que quiera. Lo primero, así, lo primero, empezás a leer el caos, que es el primer cuento también del libro, que arranca con una cita de Schrödinger, que dice la tendencia, lo dice en el español, gato, sí, el gato, lo dice en español, no lo dice ni en latín ni en inglés. La tendencia natural de las cosas es el desorden, que es medio como una ley de la termodinámica, ¿no? Que todo tiende a la entropía. Sí. En realidad es el caos para después terminar en un equilibrio total después de pasar por el caos. Es una cita igual redundante, ¿no? Se llama el caos y si pones, sí, eso. Sí, sí, sí, está bien, pero lo puso por lo menos en qué español. Qué malo que sos, ¿no? Y la primera frase del cuento es: desde chico me atrajo la filosofía. Y la siguiente es: debo confesar que padezco de algunos impedimentos físicos. Por ejemplo, en una mano tengo tres dedos y en la otra, por desgracia, la derecha, solamente dos. Lo que, entre otras cosas, me impidió aprender el piano como hubiese sido mi deseo. Y ahí arranca. Ah. Así se presenta el personaje. Ajá, está bueno. Está bueno. El cuento este, el caos, que, digamos, que es como el que por ahí que entras a todo el resto de los cuentos, a mí me hizo acordar un montón a Ubu Rey. A la obra de Jarry. Sí. Tiene todo, esa cosa ridícula de un tipo así, que se presenta como deforme, pero que tiene poder, que es como una especie de, sí, de soberano, que lo llevan al carnaval, los días de carnaval y él quiere ver a la plebe de cerca, y lo llevan dos sirvientes. Montados sobre, como si fuera, viste, esas plataformas donde van cuatro, sí, sí, tipos abajo, sí, y lo depositan en las escaleras de la catedral para que pueda ver el carnaval del pueblo de cerca, y resulta que después se lo olvidan ahí, y el tipo termina en una cosa totalmente onírica, si querés, bastante lebrero, bastante, bastante lebrero, el lebrero más loco, en donde, bueno, nada, le pasan un montón de cosas. Pero el tipo es como es un rico. El tipo es un rico, pertenece a una familia de alcurnia y tiene esta cosa de querer ver ahí y tiene como unas intenciones filosóficas altas. Entonces él necesita estar en contacto con el pueblo porque ahí va a encontrar lo que le está faltando para terminar de entender algo. Ajá. Pero después se va todo, digamos, es todo un desorden y todo tiende al caos y él filosofa sobre el caos. Entonces, está bueno, pero no me pude sacar de encima la referencia a Ubu Rey. Era como estaba leyendo una parte de Ubu. Quizás es un poco físicamente el tipo me hizo acordar, ¿viste? Como así, como medio gordo, medio que no se puede mover con ciertos impedimentos. Y además la forma en que daba las órdenes y cómo todo el mundo... el tipo es un ridículo, menos para él, digamos. Él cree que es algo y el mundo lo contradice, y eso se ve todo el tiempo en este cuento. A mí me gustó. Tiene algo muy teatral también. Por ejemplo, yo marqué algunas cosas. En otro cuento que se llama Felicidad, que es uno de los que más me gustó, a ver, hay un cuento que está por arriba de todos, lejos. Bueno, al menos para mi gusto, pero lejos. Lo lees y decís, ¡oh! Y los demás varían, entre algunas cosas que no son tan buenas, otras cosas que se le notan mucho los trucos y otros que creo que perdieron con el correr de los años. Por ejemplo, a mí este tipo de cosas no me simpatizan mucho. En Felicidad... te digo esta parte que dice: con el paraguas en una mano y el sable en la otra, simulaba atravesar de una estocada el vientre del ex secretario. Esto se da todo en un contexto de un pueblo, una comisaría, donde hay un secretario, un comisario, de gente así con títulos. Este se acercó a Trenti, le tomó el pulso con aire reflexivo y agitó por segunda vez la campanilla del patibulito, mientras el comisionado, cada vez de mejor humor, bailaba la rumba vals de los altoparlantes, rodeando con el brazo derecho la cintura de una compañera imaginaria. Un perrito pequinés, que hasta ese momento había vigilado desde un escabel las idas y venidas de los circunstantes, se echó de pronto a ladrar espasmódicamente, bajó de su escabel y trató de morder el paraguas del comisionado. Este a su vez lo amenazó en broma con el sable, mientras el pirata y un representante de la policía montada se llevaba del despacho a Trenti. Y así sigue. Esta puesta en escena de personajes disparatados, muy comedia italiana, a mí, conmigo, funciona. No va. La locura de la comedia, de los personajes italianos, ¿viste? Esta cosa así, medio de Fellini. Salí de acá. Y este cuento viene re bien hasta que empieza a montar estas escenas disparatadas. O sea, la palabra sería eso, disparatada. Una comedia disparatada. ¡Oh, qué plato! Venía por otro lado la cosa. No me gusta. Y hay algunos cuentos que tienden más a eso. Ajá. Pero tiene, eso sí, un espectro de tonos y recursos que es amplísimo. Porque, por ejemplo, el cuento que más me gustó es Los Donguis, que a lo mejor lo conoces porque está en una de las ediciones de la antología de literatura fantástica de Bioy y de... ¿Cómo se llama? Los Donguis. La que tengo yo no está. Sí, es en una ampliada. Decía acá. Los Donguis está muy bueno. Es realmente arranca con un. En la cordillera, en Mendoza. Wilkoff era ingeniero, laburó en ferrocarril, está atendiendo. O sea, y laburó en Mendoza. Entonces, lo ubica en Mendoza, en la cordillera. Que el tipo va a construir como unas casas, no sé qué, y alguien empieza a hablar de qué, de los donguis, entre dos tipos que son como los que lo llevan a él, como están más abajo de él, se le habla al ingeniero, tampoco son, no son obreros, pero están más bajos que él en ese cosa y sí. Hablan de los donguis, ¿no? Y él tiene este tono, que este tono ya es el tono más borgiano, lo nombramos mucho Borges, pero ahora lo voy a nombrar de otro lado, que dice, supongo que entre los dos no habrían conseguido mantener un secreto ni en 14 años. Su única honradez, entre paréntesis, involuntaria, consistía en exhibir todo lo que pensaban. Por ejemplo, poner cara de disimulo en vez de disimular, y así sucesivamente. Ajá. Esa certeza para matar a alguien, para matarlo con una ironía genial, se ve no tanto como a mí me hubiese gustado, pero cuando aparece es súper disfrutable. Ajá. Es muy disfrutable. A partir de esto de estar leyendo un poco más sobre él, creo que lo nombra Terranova en la nota esta, que dice que Bioy contaba que el tipo tenía como un tono muy suavecito para hablar. Ajá. Y que a ellos le caía medio antipático hasta que vio cómo el tipo destruía a los invitados ahí con un tonito medio suave y los hacía, viste, así mierda con las palabras. Y esas descripciones así están buenísimas. Los Donkeys es medio un cuento de misterio, de medio de terror, tiene algo medio de Lovecraft porque hay montañas. Ajá. Y hay túneles subterráneos, están los subtes de Buenos Aires, las montañas, hay algo ahí que a mí ese cuento me encantó, me pareció genial. Después tenés las comedias disparatadas y por ejemplo, como otra muestra de la acidez esta que aparece, dice en Hundimiento, que es otro de los cuentos que está bueno, la verdad. Dice, hasta ahora Martín ha demostrado ser una persona que fracasa en todo. Pero la vida en las grandes ciudades está organizada de tal modo que hasta el ser más inútil le basta ser simpático o tener familia para subsistir durante años sin mayores inconvenientes, porque las consecuencias de su inutilidad se compensan anulándose con las consecuencias de la inutilidad de los demás. Bueno, y así... Me parece que esos son como los grandes destellos del tipo como escritor. Eso no me lo esperaba. Creo que lo de disparatado tiene que ver con esta cosa que de otra época. Me parece que quizás tenía más valor en su momento de armar estas comedias así. Uh-huh. Y tiene algunos cuentos que son más formato cuentos clásicos, ¿no? Con un principio, un medio, un fin. La cosa cierra, los personajes cambian y demás. No es un cuento norteamericano, no es un cuento más clásico en ese punto. ¿Se le nota como el linaje argentino para vos? Se le nota esta cosa media como rara del Grupo Sur. Ajá. Que tampoco podemos decir que son argentinos. Sí, sí, no. Entonces es como... Tienen esa cosa del extranjero en criollo, la tensión entre lo criollo y lo extranjero. Y además son cuentos traducidos, él los escribió en italiano. Claro, porque el Grupo Sur es más francés, ¿no? Claro, entonces, sí. Y entonces aparecen ciertas cosas en esto de la traducción, de cómo el tipo escribe ahí, porque en el italiano no sé qué cosa, bueno, toda una cosa media de... Bueno, se hace mucho, se hace amigo de Calvino también, uh-huh. Y eso también, uno puede captar por momentos algunas cosas medio de Calvino en este por ahí, este humor, o en la forma de armar ciertas cosas fantásticas, uh-huh. Que sí, podríamos decir que si se escapó a Italia para evitar la influencia de Borges, agarró Calvino y se lo comió crudo, o sea, podríamos decir eso también. Las cosas que tienen de más esta edición, hay uno que se llama La nube de Ross, que es un cuento sobre que la gente empieza a mirar el cielo y empieza a cambiar de color la luna, las estrellas, todo, y empiezan a descubrir que hay una nube que se interpone entre las estrellas y el planeta Tierra, y de golpe descubren que esa nube se está viniendo más para acá, una especie como de melancolía, la película de Bond. Se le viene para acá y va a estar acá, y se genera toda una conmoción de que eso va a cambiar toda la vida de la gente, y empieza a ver con la religión de esa nube y no sé qué más. Bueno, al final, después me digo que no pasa nada. Entonces no me cuentes el final. Eso es en el medio. En el medio viene ese cambio donde no pasa nada. Empiezan a convivir con eso y demás. Que dicen que está inspirada en una novela que se llama La nube púrpura, que es de 1901, de un tipo que se llama Matthew Shill, uh-huh. Y que Wilcock tradujo al italiano. O sea que la inspiración es es real. Que me dieron ganas de leer la novela original, digamos, a ver qué hay de eso y si esto es una relectura. Suena más a un cover que otra cosa. Los cuentos. Hay otra cosa también que a mí me parece que también es de la época y que. De la época en que se escriben estos cuentos. Esto es del 70, ¿no? Sí, acá se publicó en el 70, son anteriores los cuentos. Por ejemplo, hay publicados en el 60, en el 57, 58, por ahí. ¿Qué tiene que ver con cómo se trata, cómo se habla del cuerpo por momentos? Hay algo de, sobre todo en el caos y en algún otro también, que viste esta cosa como de cierto goce sádico en cómo hablar del cuerpo, ¿viste? Uh-huh. Personajes que son claramente sádicos sobre el otro. Hay uno que se llama Vulcano, que es una sociedad en donde hay como gente que es castigada por ser una especie de 1984, uh-huh. ¿No? Digamos, o sea, gente disidentes al régimen, que son castigados, encadenados y sometidos a un montón de torturas y de humillaciones muy corporales, muy sádicas, que a mí eso me suena como a lo vanguardista de ciertas historietas, de ciertas novelas gráficas. Ajá. A mí eso, la verdad, me parece que es algo que era, que en los 60 y 70 fue como algo y que hoy en día no tiene mucho sentido, o sea, no envejeció bien esa violencia tan sádica sobre el cuerpo. A mí en general me aburre, me da, qué sé yo, esto, estoy leyendo esto al pedo, sí. No me genera eso. Y también podemos decir que Wilcock, hablamos del Grupo Sur, es un gran exponente del gorila ilustrado. Ajá. Digamos, ¿no? Hay un cuento que se llama Cassandra, que es un cuento sobre Eva Perón. Ajá. Que, es una alegoría del. Sí, es una alegorila. Ajá, muy bien. Yo cuento claramente, si se quiere, si uno, jugando con esto, si uno piensa en una especie de literatura gorila, sería una obra maestra. Me interesa eso. Es súper interesante. Me interesa porque, gorila. A mí me parece que está bien igual. Porque justamente me parece que es difícil escribir sobre Eva Perón en el momento de que existía Eva Perón. Ajá. Entonces, en ese momento, el tipo lo relaciona con Cassandra y realmente está bueno, a pesar de que por momentos parece una vieja de la nación, como quizás lo que eran todo el Grupo Sur, entre todos formaban una vieja de la nación. Pero una vieja que escribía bien. Claro, eso es. Entonces ahí te agarra la cosa esta, que a mí me parece que es interesante, y ya está a la altura de mi vida. Empiezo. Yo te dije la otra vez que la guerra era contra la estupidez y no contra las ideologías. Sí, entonces, no, en eso coincido. No, me parece que la frase no era así del todo, pero no importa. Bueno, hoy es así. Hoy es así. Y en ese punto decís, la verdad es que está muy bueno lo que está, la forma en que describe eso, sabiendo que vos que estás leyendo sobre Oliver, que por otro lado no, es muy muy obvio, ¿no? Pero es obvio incluso para un lector no argentino. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, quizás este puede ser que no, pero en realidad sí. Ajá. Qué sé yo, sí, sí, sí, sí. A ver, también es un mito Eva Perón, entonces es como que vos ves claramente los dos mitos imbricados. Ajá. Ahí. Después hay otro momento más, a ver si lo marqué con. Si no. De un cuento donde. Bueno, no importa, una descripción que hacía de una política también, viste, que ya era tipo. Describieron a una mina como una mezcla entre. La mezcla exacta entre prostituta y diputada provincial. Ajá. Y viste esta cosa de y ahí también era como ya más el, pero ya no tan bueno. El cuento Cassandra es realmente muy bueno y hay otras referencias al peronismo también por, en otros cuentos también. Bien. Y demás, él se fue con el peronismo, se fue a Europa y volvió y laburó acá en el 50 y, después del 55 y después se volvió a ir definitivamente a Italia, donde se quedó hasta que se murió. Ajá. No sé, me gustó. Mi experiencia con Wilco, yo no lo leí mucho. Leí, me acuerdo, el estereoscopio de los solitarios, creo que era, y que no me gustó nada. Creo que ni lo terminé, porque tenía el recurso, hasta donde yo llegué, constante de poner, por ejemplo, un mito, un personaje mitológico en una situación cotidiana. Claro. Entonces era, no sé, el Minotauro en la peluquería, cosas así. Que sí, qué sé yo, podía ser chistoso para alguien, a mí me parecía una porquería. Claro. Sí. Y después leí, si me acuerdo, los dos indios alegres, o los indios alegres, algo así, lo leí hace millones de años, que sí, me había gustado mucho. Es una novela muy rara, con una estructura muy extraña, porque es como un tipo que le escribe una novela por entregas a una y se le va mandando a una revista, y tenía esto que vos decías, ¿no? El tono humorístico y un humor muy muy muy bueno e inteligente, ¿no? Así que me interesa este porque parece que también está bueno. Sí, sí, a mí... Me gustó, hubo cosas que me gustan mucho y que no esperaba encontrar, y cuando las encontré, como estos rasgos así bien irónicos, que estaban buenísimos. Y por otro lado, me parece que es súper interesante leer, al menos a mí me parece interesante, leer un autor que uno siempre, como que está más del lado de lo que escucha, de la referencia, que de la obra en sí, sí, sí. Entonces de golpe tener la chance de poder leerlo. Supuestamente Wilco, que es como que tiene una obra poética que es muy interesante. Ajá. Como yo estoy en contra también de la poesía. De la poesía, uff. No la pienso leer. Pero bueno, viste, sí, yo digo, para los oyentes sensibles, sepan que pueden leerse las poesías de Wilco, que parece que están muy buenas. Para la próxima te voy a traer una. Voy a hacer una performance acá de spam de poético en vivo. Es lo que esperaba, sí, sí, sí. Así que bueno. Sí. Estaba viendo de vuelta el índice y la verdad es que es lo que también llama mucho la atención y que me parece que es como una cosa, es esto de el cambio de registro. Por ahí un cuento que de golpe es como si fuera un cuento claramente fantástico. O sea, que elige la vía fantástica para desarrollar la trama, para los personajes y todo. Tiene un cuento medio pastoral, que está buenísimo, que es una cosa medio pastoral, medio rara. Hoy sería Game of Thrones, si querés. Ajá. Porque es medio como un caballero que va porque se encuentra con una dama, que no es una dama, es medio como una linchera, como una salvaje, una silvestre. Y de ahí saltás a un tipo, por ejemplo, hay uno que es un náufrago en una isla, y después a esta sociedad cerrada que humilla a los que están en contra del orden. Entonces no hay, digamos, mucha unidad en el libro. No hay una unidad, pero el libro se llama El Caos. Entonces bien, está bien. Ajá. Está bien resuelto. Y El Caos, ¿no? Y El Caos. Así que bueno, El Caos de Wilcock y eso fue todo hoy. Culpa de tu idolatría con Pola. Ah, esta extensión es culpa mía. Yo ahora creo que es culpa de tu fanatismo con Pola, por ser un Polaers. ¿Cómo se llaman a sí mismos? ¿No? Sí, no sé. Polaers. Bueno, no sé, viste. Quedó. largo bueno, más que escuchen. Pero igual yo entiendo que debe ser súper interesante ser contemporáneo de... Es una contemporánea, nació en el mismo año que yo, fue a la misma facultad. ¿De qué año, así... ¿de qué año son? No te lo voy a decir. No puedo... No dice ahí, así que no. Del 77. Bueno, está bien, son del 77. La generación de Ataque 77. Sí, sí. Bien. En la época en que salió el mejor disco de Television. Mirá vos, qué bien. Sí. Bueno, nos retiramos hasta el próximo capítulo, que ya bueno, va a ser el cuarto. Y no sé, si quedó algo... No, les mando un saludo a todos y que tengan una buena semana. Bueno, muy bien. Feliz Día de la Bandera para todos. Dale. Stop it.